quien veis en vuestra mente en blanca, es la mente en blanco. ¿Con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser. ¿Con quién veis en vuestra mente en blanca, es la mente en blanco? ¿Con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser. Rap del crack en un track, tercer strike. Y sobre drum and bass, chaval, trayendo style. Jamás vencerás con el rap, no me gano la life. Con mis vampiros somos dueños de la night. Que cantas con acento y no triunfaste, lo lamento. Está guay tener a Kai, pero ¿de qué sirve sin talento? Y como no sabes rimar, solo vacilas de bíceps. Primero quítate la polla de la boca, que no se entiende lo que dice. Llegó el gordo loco, que por amor a su propio dios se la machaca. Bebe whisky de petaca, se peina los pelos de los huevos con laca. Tu novia no está flaca, es una vaca, se las de todo un tolón. Me follé a tu grupo sin necesidad usar condón. Hasta el fondo no soy del montón, nadie paro a este cóndor. Crecimiento hostil con dos hermanos que fumaban costo. Bebían whisky, me acarreaban por el carmen hasta las tantas. Tú con semen en garganta y un germen que bebe ron y no fanta. Que canta, sube drum and vaya, agarra un bolívar y resisto. No me pase de listo y fume pisto, conto Cristo. Es la nota más guarra, punto con la mente en blanco. Pastelada, ¿y qué coño? El rap más hardcore. No os imaginabais este caso, todos nuestros pasos quedaron grabados en el asfalto. Hicimos lo que nadie se atrevía, y ahora mira, nos encontramos llenos de energía. ¿Cuántas veces quisimos ser más grandes, haciéndonos pequeños sin que lo supiese nadie? Pero bien que lo sabes y piensas lo que vales, y te preguntas una vez si por qué coño esto no sale. Joder, que alguien, ahora que alguien hable, que salten todos o que no salte nadie. Salten a la calle y digan que mente en blanco vuelve como antes, y con guantes como los profesionales. Como una sonda, metido tanto en tu culo como el tanga de Honda. Drum and bass, Paco la monta, la mente la monta. Lamento que tanto bombo te reviente, pero no me importa, niñas tontas, más tontas. Tu hobby, irte de compra, el mío, atarme en una cama y que me folle el compa. Que me folle a tu comeback y me cague en tu pack. Que no me importa que tu acento venga de New York. Con la mente en blanco, tus brazos colgas de un hilo, manejándolo con más caudal que en el hilo, haciéndolo guapo hasta que la aguja salte del vinilo. Guardas a burger y saca un plato de jamón y vino, un don divino. La nota más alta también vino, Tony vino, y Alzo vino, cómo no, Boca llevó la producción y al día de patas al Rison. Es el último monstruo como Mr. Vision. Hey, ¿quién veis en vuestra mente en blanca, la mente en blanco? ¿Con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser. Hey, ¿quién veis en vuestra mente en blanca, la mente en blanco? ¿Con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser. Sobre cajas y bombos, locos, hago el trabajo. Ahora locos, bombos y cajas trabajan sobre bajos. Sergio encajó, pero sin un clavo. Aunque mi cartera vacía y vacía el pulmón de humo se quedó. Yo solo me baso en cantar sobre bases, hacer el loco en clase, construir frases, comer flashes en verano. En casa tres hermanos y solo un MC que quema piedra, fuma hierba. En casa da guerra, se caga las perras, estoy loco. Loco por pintar, loco por fumar y matar. Loco por follar, loco por privar, cantar. Con mente en blanco, la nota más alta, el gordo y el flaco. Bases, drum, band, bass, cáñamo, alcohol y tabaco. Me resbalan tus chorradas por los codos, aunque de todos modos lo que busco es verte todo. Busco verte en cuero, que te metas uno, dos y hasta tres dedos. Y hablaré del resto, ahora me pesan los huevos. Me voy a una fiesta, ponerme todo ciego, abribaré unos litros y a ver lo que me llevo. Te ofreciste voluntaria para dar brillo mi capullo, para besarlo con orgullo como si fuera tuyo. Los pindes soy alcohólico, pero con buenas intenciones. Que vengáis a los conciertos y que votéis en las canciones. Cuido con lo que te pones, cuido cómo me la pones. Cogollos, cazallas y una caja de condones. Hey, ¿quién veis es? Vuestra mente en blanca, la mente en blanco, ¿con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser. Hey, ¿quién veis es? Vuestra mente en blanca, la mente en blanco, ¿con quién? Con la nota más alta, salta y sube de este tren. ¿Con quién? Dime con quién, imagínate con quién va a ser.